11 y 22, Juan y de Pianzón. ¿Qué virus, bueno. Que ahora está en lo del dengue. Pero qué mensaje está tirando, Fuego. Buah. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Cómo estamos hoy con los mensajes? Sí, por supuesto. Y lleno de mensajes en nuestras redes también, ¿eh? Después, ¿sí? ¿Y por qué no decía alguno? Ah, bueno, no, en este momento no. Tengo que saludar a Verónica Duarte, que es directora de la agencia Citia. Verónica, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Juan Pablo, Juan, ¿y cómo están? Bien. ¿Todo bien? Acá bien. Estamos. Bueno. ¿Vos? ¿Tu contexto geográfico, decime, en este momento? General Pico, en el Polo Científico Tecnológico, un día gris en General Pico. Bien. ¿Ahí el polo está terminado, todo pipí cucú quedó o quedaron cuestiones por resolver? No, hay una parte, claro, a ver, el polo tiene un predio que está constituido por tres naves. La nave 1, que es la nave que está en marcha, está completamente terminada, está habitada, intervenida. Hoy tenemos 12 ideas, proyectos que se están constituyendo como empresas porque es el centro de incubación del polo. Así que hoy somos muchos los que trabajamos en esta nave. Bueno, las otras dos naves están en proyección. Bien, sí, y en proyección que... No es inmediata, supongo, ¿no? No es inmediata. Con estas políticas. Tremendo. Vos sabés que en realidad la nave 2, que era la más próxima que estábamos, que es el Centro Institucional de Bioeconomía, un centro que estaba conformado por 4 instituciones, tenía que ver con políticas nacionales, digamos, de financiamiento. Así que eso está un poquito demorado y, bueno, no sabemos, hay bastante incertidumbre en relación a esa línea de financiamiento porque, bueno, ya no está más MINSIC. Así que vamos a ir viendo cómo avanzamos con eso. De todos modos, hay una gran apuesta del gobierno de la provincia por continuar con esta obra y terminarla, digamos, darle forma, ¿no? Pero, bueno, vamos a ir viendo cómo avanzamos. Bien, ahora puntualmente te convocamos para hablar, además de que esto que estás diciendo más vale que es interesantísimo y lo vamos a seguir revisando de acá a futuro, pero se está por realizar una jornada de la industria del cáñamo en la provincia. ¿Cuál es la idea, el objetivo? Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan que nosotros el año pasado iniciamos porque el Ministerio de la Producción a través de Citia y a través también de la Dirección de Agricultura, inició un trabajo de estudio sobre la factibilidad del cáñamo en la provincia de La Pampa. Este estudio estaba financiado por CFI, por el Consejo Federal de Inversiones, y la idea era, bueno, trabajar sobre si es factible la incorporación y la explotación del cáñamo en la provincia, tanto sea en términos agronómicos como en términos socioproductivos y, por supuesto, también en términos normativos, ¿no? Es una industria muy nueva, no hay, digamos, los avances son en algunas provincias, pero no en todas. Entonces la idea de Citia era estudiar este tipo de producción. En el marco de ese estudio es que convocamos a un evento, a una jornada de debate. Todavía no podemos publicar los resultados del estudio porque estamos trabajándolo con el Consejo Federal de Inversiones, que es quien tiene la propiedad sobre el estudio. Pero no nos falta mucho, estamos cerrándolo, el estudio se cierra en mayo, entonces la idea es hacer previo a estos resultados tener este encuentro-debate con sectores distintos, ¿no? La academia, el sector productivo, los organismos involucrados del gobierno. Así que esa es la idea un poco de la jornada del 16 de abril. Verónica, ¿cómo estás? Juan te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Y cuál sería el efecto de esta charla? ¿Qué conclusiones sacarían? ¿Para qué es este debate? Mira, el debate está centrado en dos o tres charlas. A ver, la idea es que expongan personas que ya son parte en otras provincias de esta industria y de esta producción. Entonces, digamos, viene con una trayectoria y con una capacidad de resolver cuestiones que la provincia de La Pampa todavía está en tránsito, digamos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, una charla que tiene que ver con introducción agronómica del cáñamo, y en esto nos centramos no solamente en pensar, sí, bueno, cuáles son los desarrollos en función de algunas variedades posibles, cuál es identificar y potenciar el máximo desarrollo a partir de esto, ¿no? Las potenciales variedades en función de las condiciones del suelo, clima, uh-huh. La normativa, que para nosotros es fundamental, qué leyes están vigentes, qué decretos, qué reglamentación tenemos como para orientar esta producción, porque ya te digo, en la provincia de La Pampa todavía hay muy poco en relación a esto, y si bueno, producimos cáñamo, ¿y después qué hacemos con el cáñamo? Claro. Entonces también hay una cuestión de desarrollo de la cadena de comercialización, de los eslabones que continúan a la producción, que tampoco está resuelta, y que también, digamos, si esta es una producción que agronómicamente es factible, que no lo sabemos, digamos, y esto es parte del estudio, ¿no? Las condiciones de suelo, de agua, de clima que requiere este tipo de cultivo son diferentes. Entonces, si es factible agronómicamente, hay que acompañar todo ese desarrollo productivo con otras partes de las cadenas que no están resueltas. Claro. Y entonces, la gente que viene a dar en realidad es una jornada de gente que va a exponer durante 25 o 30 minutos en esto. Por un lado, la producción, por el otro lado, la cadena de comercialización, qué productos hay hoy en el mercado, para qué se utiliza, las referencias de precio, de mercado, propuestas de salida a otros mercados que pueden ser internacionales. Y también, por otro lado, y también está prevista la posibilidad de que se industrialice dentro de la provincia el cáñamo. Sí, mira, primero vamos como de a poco, ¿no? Dando algunos pasos. Primero tenemos que saber que esa producción es factible agronómicamente, sí, que tenemos las condiciones dadas como para producir. Lo estamos dejando pasar, pero en general se sabe que La Pampa es un lugar bastante posta para eso. Más allá de que vos me decís no está el estudio completo, pero eso está como más o menos sabido. Sí, lo que pasa es que tenemos que generar las condiciones para que alguien decida no hacer otro tipo de cultivo y hacer cáñamo. Claro, o buscar una zona donde no se esté produciendo algún otro cultivo que se pueda introducir el cáñamo. Exactamente. Pero bueno, esos son un poco los resultados. Que es cierto lo que ustedes dicen, La Pampa tiene, digamos, condiciones agronómicas, podríamos decir que para cualquier cultivo. Bueno, sí, pero algunos más y algunos menos. Sí. Entonces, digo, estos resultados también hay que generar un montón de condiciones más para acompañar esta producción. Entonces, vos me decís, la industrialización. Hoy no, hay que mirar primero, digamos, todo el mapa de la provincia, resolver algunas cuestiones de normativas que tampoco están resueltas. Digamos, hoy también hay mucha incertidumbre en relación a las normativas nacionales, que hasta el año pasado venían como con mucho más fuerza y más cuerpo. AICAME, que es la Agencia de Regulación del Cáñamo, hoy parece que todavía no están dadas las condiciones para empezar a trabajar, entonces no tiene directores todavía. El Consejo Federal de Cáñamo Industrial tampoco, se conformó el año pasado pero no avanzó. Entonces también hay un montón de reparos en relación a esto, ¿no? Claro. Vos mencionaste... En las provincias que están... Sí, perdón, no, justo, es lo mismo seguramente que estabas por decir, pero mencionaste dos o tres provincias que están, no sé si a la vanguardia, pero que ya han avanzado algo. ¿Cuáles son? La Rioja, Corrientes, Jujuy y San Luis son provincias que vienen como trabajando mucho en todo esto, y por eso también son referentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, alguna de las charlas... van a haber miembros de la Asociación Latinoamericana de Cáñamo Industrial, que para nosotros es una asociación que está trabajando con varios privados y que tiene mucho recorrido. Entonces, esa asociación la tenemos presente en el evento. La idea también es que en esto acompañen, bueno, los institutos y la universidad, como desde su lugar de contar con capacidades científicas tecnológicas que puedan dar respuesta también a este tipo de producción y de industrialización, ¿no? Entonces también va a estar contando ahí la universidad cómo podemos acompañar esto desde el desarrollo de estas capacidades, y va a haber un instituto de CONICET de Bahía Blanca que viene también con mucho recorrido, CERSO CONICET, y que ha laburado específicamente con líneas de trabajo en cáñamo, acompañando los desarrollos tecnológicos y el conocimiento científico. Uh-huh. Entonces nos parece que eso también tiene que estar presente en el debate y en la discusión, ¿no? Bien. ¿Con qué contamos? Cuando vos decís que hay cuatro provincias así en estado más avanzado, uno supone necesariamente que lo que ha habido ahí es sobre todo una decisión política, que a lo mejor acá no está tan definida, ¿no? Yo creo que, primero, seguramente hubo decisión política y también hubo capacidad técnica de resolverlo, ¿no? Uh-huh. Es otro contexto. Digamos, esas provincias se desarrollaron en otro contexto económico y en otro contexto de política económica nacional, ¿no? Entonces también es cierto que hoy lo miramos completamente diferente a como lo mirábamos el año pasado. Creo que para desarrollar un tipo de industria y de producción que es completamente nuevo en la provincia, con una provincia además que digamos tiene tanta trayectoria en otros desarrollos, en otros cultivos, ¿no? Hay que generar un montón de condiciones políticas, técnicas, científicas, tecnológicas, que hay que elaborarlas. Está bien. Eso no queda opción. Yo creo que la decisión de nuestra provincia de acompañar un estudio de esto desde el año pasado es porque también estamos mirando áreas de vacancia. En esto que siempre decimos hay que diversificar la matriz productiva de la provincia, bueno, esto es parte de los desarrollos que hay que estudiar, ¿no? Uh-huh. Quizás bien. No sea ese, no lo sabemos, pero bueno, creo que la decisión política de estudiarlo está. Bien, sí, y también yo lo pensaba cuando decís, hay que convencer a alguien de que saque un cultivo para poner cáñamo, ¿no? Estamos hablando casi como en una sobremesa, pero sí. Pero por otro lado, La Pampa tiene un clima, no sé si ideal para esto, pero a partir de gente que sabe más, entiendo que es un lugar muy bueno para este cultivo. Y tiene un montón de tierras. Sí. Lo bueno también es que quizá no haya que pensar que hay que pedirle al sojero de Intendente claro. Alvear que deje de plantar soja, sino que el Estado encarar directamente por su cuenta una producción, ¿o no? Sí, a ver, por eso digo, todas estas alternativas son las que a partir de este estudio y a partir de estas jornadas de debate hay que empezar a trabajarlas, a estudiarlas, a analizarlas y a... Yo siempre digo que hay que cranear algunas cosas, ¿no? Bueno, un poco este es el laburo. De esto se trata, ¿no? De convocar actores que pueden tener, no solamente desde lo, digamos, desde lo privado, sino también desde lo público, generar estas alianzas. Sí. Y ver de qué forma podemos darle lugar a esto. A ver, yo también soy muy cuidadosa en la expectativa, ¿no? Porque son en general... producciones y cultivos que generan bastante expectativa. Y en esto hay que ser cuidadoso porque hay que, digamos, tienen que estar dadas las condiciones para algunas cuestiones. Entonces, también es un poquito de reparo y decir, bueno, empecemos a laburarlo. El estudio es muy serio, con investigadores que no son solamente de La Pampa, hay investigadores de la Universidad Nacional del Sur, hay investigadores de la UBA participando en este estudio, que ya vienen con un recorrido distinto, que participaron en otras provincias, que son parte, y entonces nadie mejor que ellos, porque digamos, yo tampoco tengo autoridad para hablar del tema, porque no soy especialista en el tema, pero sí, al estar coordinando un poco el estudio desde Sitia, es, bueno, tengamos reparo con lo que podemos y decimos, y vayamos avanzando paso a paso, ¿no?, en esto. Era para sumar a lo que decía Juan Pablo, nada más que no necesariamente el cultivo del cáñamo tiene que ser en la pampa húmeda. De hecho es una especie que puede estar en lugares donde no tiene tanto régimen de lluvia. Obviamente necesita agua, pero no la necesidad de que, por ejemplo, puede necesitar la soja o los lugares donde está esta producción, ¿no? Sí, es cierto que por ahí el tiene menor, digamos, condicionantes en términos de recursos hídricos, pero también hay que ver qué tipo de calidad de agua requiere, ¿no? Claro. Que también es otra es otra variable, ¿no? Pero bueno, no soy especialista en el tema, no me quiero meter en ese tema porque me van a retar los investigadores que realmente saben del tema, ¿no? Pero bueno, nosotros igual después de cerrado el estudio, obviamente se va a publicar el estudio, se van a publicar los resultados, va a estar colgado en nuestra biblioteca y en la de CFI también, como para que cualquiera pueda también ser parte de esto y le sirva para consultar. Y a partir de esto veremos también un poco cómo seguimos y cómo avanzamos desde Sitia. Verónica Duarte es directora de la agencia Sitia y ahí se terminó de cortar la comunicación. Estaba hablando desde el polo tecnológico, de todos modos, más vale que le agradecemos, estaba más o menos cerrada. La charla sobre esta jornada, sobre la industria del cáñamo, que va a ser el 16 de abril.